Do you know how much it hurts? I didn't die overnight. And the wind I had can't lie. I'm controlled by my fear and all the voices in my head that I can't hear. If this is heaven, I'm falling. I'd rather jump and run away than see it burn. I feel I could die before I sleep. I kiss your cheek and say goodbye. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2017, como cuando en la escuela, o yo creo que todavía nos hacían poner la fecha, ¿no? Jalapa, Veracruz, 28 de septiembre de 2017, pero además con la puntuación correcta. Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien allá donde quiera que nos estén escuchando nuestros dilectos queridísimos, adorables revisteros, ellos y ellas, y que de diferente manera se comunican con nosotros, hasta los de closet se comunican con nosotros por telepatía. Pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, mañana pingando, como dicen, o chipichipi apenas perceptible. Pero sí, hay que salir con paragüitas o con gorra o preparados de alguna manera. A mí se me hace que va a abrir al ratito y que va a salir el sol, pero no hay que confiarse con Jalapa. El señor Andrés de Jesús Reyes, a quien saludo con mucho gusto, encargado de la consola de audio. Y además tiene el difícil cargo de ser musicalizador de este programa. Ambas cosas no es poca cosa. Y también saludo a Lupita Páez, que nos vincula de manera muy eficiente con las redes sociales. Nos ayuda también en otros proyectos, como los bocadillos literarios, como las cortinillas que nos identifican aquí en el programa. Saludo también a Lupita, buenos días, a Enrique Reyes, Francisco Javier Guevara, compañeros que también nos ayudan en algunos aspectos de producción. Y desde luego al ala joven de aquí de la radio, Marisol, Alan, entre otros compañeros que le dan frescura y juventud a esta radiodifusora que coordina Ernesto Colinot. Así que, sin más, por el momento les decimos que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, pues son las 8 de la mañana con 9 minutos. Si quieren participar aquí en el programa, pues ya saben, a través de las redes sociales, que pues en general es lo que nuestro público está prefiriendo para participar de todo lo que se dice aquí en el programa, más las ideas que ustedes aporten. Pero también a la antigüita puede ser cuando los teléfonos están de humor. También nos sirven muy bien. Ya ustedes lo conocen perfectamente. Pues vamos, antes que nada, a ver algunas actividades artísticas y culturales que van a tener aquí en, que van a tener lugar aquí en Jalapa en este jueves, y algunas también para el fin de semana, información que complementaremos el día de mañana, viernes. Primero, como nos recuerda Antonio Cross, tuit revistero, hoy se va a llevar a cabo el cuarto diálogo ciudadano para que Jalapa vuelva a florecer, una idea de la nueva administración municipal que inicia en enero y que encabezará el doctor Hipólito Rodríguez Herrero. Ya hemos hablado mucho acerca de eso, ya han venido ponentes y coordinadores aquí al programa. Vamos directamente a comentarles que el eje temático de hoy en el Centro Recreativo Jalapeño, dentro de una hora, es ambiente y sustentabilidad. Horario mañana y tarde, los ponentes ya tienen sus horarios, y usted que no tiene ponencia, que no le dio tiempo, que no quiso, lo que sea, puede acercarse, escuchar lo que ahí se va a plantear en las mesas que se han puesto ahí para hablar sobre la gestión integral de residuos sólidos, sobre la gestión y cultura del agua y saneamiento. Y la coordinadora es mi vecina Patricia Jerez, a quien saludo con mucho gusto. En otra mesa estará el control de la contaminación auditiva y del aire, cambio climático, energías renovables. Ahí la va a coordinar Juan Sandoval, también tiene una cierta cantidad de ponencias. Después de determinadas ponencias, de determinado tiempo, se abre un espacio como de media hora para que la gente que está ahí haga sus preguntas, observaciones, etc. Y luego se continúan con más ponencias. Hay otra mesa que se llama Ordenamiento Territorial y Espacios Naturales Protegidos, Agricultura Urbana y Comercio de Productos Locales, Biodiversidad, Turismo de Naturaleza. Esta está coordinada por Ricardo Contreras. Dan cafecito, que se agradece mucho, porque además es temprano, ¿no? Pues a las 9 de la mañana inician las actividades. Ustedes pueden ir a la hora que quieran. Todo el tiempo hay ponencias. Hay un ambiente muy amable, muy rico, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño. Bueno, pues esto, tómenlo ustedes en cuenta. Dice que Emil Awad va a estrenar un ciclo de canciones con base en poemas de Octavio Paz. Mira, el concierto con músicos estadounidenses es hoy a las 8 en la sala anexa del complejo Tlacna, aquí en la USBI de Jalapa. Y Maribel Sánchez, de la página cultural del diario que coordina nuestra amiga Celia Galloso, nos dice que cuando la violencia permea a una nación, no hay manera de excluirse, de no sentir miedo y angustia, lo mismo que impotencia y coraje. Todo esto lo sentimos todos ahorita. Emil Awad, compositor graduado con los más altos honores en la Universidad de Harvard, no es la excepción. El destacado músico, quien radica aquí en Jalapa, donde se desempeña como académico en la Universidad Veracruzana, pues va a presentar esto, este programa. Hay una entrevista que ustedes pueden leer en el diario cuando salgan de casa. Y desde su trinchera, como se dice, ha querido compartir lo que le preocupa y ha compuesto Paisajes, un ciclo de canciones cuya base es Piedras Sueltas, de Octavio Paz, quien alude a estos sinsabores, los insectos atareados, los caballos color de sol, los burros color de nube, las nubes rocas enormes que no pesan, los montes como cielos desplomados, la manada de árboles bebiendo en el arroyo. Todos están ahí dichosos en su estar frente a nosotros, que no estamos comidos por la rabia, por el odio, por el amor, comidos por la muerte. Pues miren, yo creo que va a estar bastante bien. 8 de la noche, sala anexa de el complejo Tlacna en la USBI el día de hoy. El arte de José García Osejo, aquí en Jalapa, en la Pinacoteca Diego Rivera, que está aquí junto al Ágora, en el Parque Juárez, se podrá apreciar obras emblemáticas de las distintas etapas por las que ha transcurrido el artista cordobés. Es una selección de obras del pintor cordobés José García, y se inaugura hoy a las 7 en la Pinacoteca Diego Rivera. Esta forma parte de la colección que el propio artista donó al IBEC y que se había expuesto en la sala que ahora lleva su nombre en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, allá en Orizaba. Saludos a nuestros revisteros de aquella. También en la USBI, pero mañana a las 10 de la mañana en las salas de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Informativos USBI. Aquí en Jalapa se desarrollará la jornada Arte, Cultura, Deporte, Campos que Emergen, coordinado por el grupo Inserta Publicidad y Relaciones Públicas. El evento concluirá con una breve muestra de carteles, productos que han sido resultado de esfuerzos de jóvenes en formación. A los interesados en asistir se les informa que la entrada es libre. La cita es en la Avenida de las Culturas Veracruzanas, número 1, en la zona universitaria. Con una jornada poético-musical, el Club de Escritoras de Jalapa se sumará al próximo sábado al movimiento internacional 100.000 Poetas por el Cambio, la Paz, la Justicia y la Sustentabilidad. Piedad Hernández Bueno, presidenta del club, Ada Castañeda Narváez, Tere Camarena, informaron que serán una docena de escritores y poetas integrantes del club las que participan con sus obras en la sesión que está anunciada para dar inicio a las 5 de la tarde en el Ágora de la ciudad. La entrada es totalmente gratuita. Van a realizar hoy un homenaje a la poesía de Nicolás Guillén. Enrique de Flón, gran admirador de Nicolás Guillén, va a ofrecer esta noche, a partir de las 9 horas, el espectáculo Yanga, canto y percusiones de África, Cuba y Veracruz. De familia mexicana, de origen húngaro, Enrique de Flón, tiene un currículum ya muy importante. Además, un excelente ser humano, muy buen amigo y un gran artista. La invitación a disfrutar de la música y ritmos afroantillanos es esta noche a las 9 en Tierra Luna, rayón 18, ahí muy cerquita de Los Berros. Y por otra parte, a las 8 de la noche en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, antes Sala Grande, Pauta Nueva es un ensamble musical que ya tiene mucho tiempo trabajando juntos. Ellos trabajan para el Ayuntamiento de Jalapa, y en el marco del 16 aniversario de este ensamble Pauta Nueva, a quien yo mando un saludo y un abrazo y una felicitación, y en apoyo a los damnificados por el sismo, por los sismos, este ensamble Pauta Nueva va a ofrecer hoy jueves una gala mexicana en el Teatro del Estado. Se suman a la gala el conjunto folclórico Xaná, el taller coreográfico de la Escuela Adolfo Ruiz Cortines, el taller artístico Erandi, la compañía de danza folclórica y baile moderna de la Universidad Eurohispanoamericana. Los boletos están disponibles en el Centro Recreativo Jalapeño. El único requisito para disfrutar de esta función es llevar víveres el día del concierto, mismos que serán canalizados al centro de acopio de Palacio Municipal para su posterior traslado a las zonas afectadas. Esto será a las 8 de la noche hoy en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado. Bueno, pues están avisados. Luego no digan que no se les dijo. Ya son las 8:20. Los tuitrevisteros apenas como que se van quitando del marasmo y del arrullo de la lluviecilla que está ahora en la mañana cuando llueve, cuando hay chipichipi, dice uno, ay, otro ratito, se arrulla uno muy rico. Pero ni modo, arriba. Toño Cross, ya nos recordó Anton Cross, lo del Foro Ciudadano de hoy. Adolfo Pérez, un abrazo, porque está triste, murió su amigo el conejo Hugh Hefner. Ismael el Simple, los nombres que sacan aquí en el Twitter. Ismael el Simple. Palos de ciego en tránsito y vialidad en Jalapa, cerraron el retorno frente a la fiscalía. Y suele suceder. lo hacen así desde el escritorio. Tengo una idea genial, presidente. ¿Cuál? Pues esto, vamos a cerrar, vamos a cambiar el sentido de tal calle. Y ya luego, a ver, pues hazlo. Y yo al ratito, no, jefe, no funcionó. Pues entonces regrésalo como está. Y así andamos, ¿no? En el ensayo y error. Paco Huesk, no sé si en otro país pase esto, pero asaltan y violan a jóvenes que llevaban víveres para los amigos. Ay, no, no, no, no. ¿Cómo puede ser eso? 8:21, las 8:21, aquí en la revista. Sí, es que cuando todo es como que nos estamos dando ánimos, ¿no? Como que cerramos el círculo de fraterno y de todo lo que ya se ha hablado, y cada vez que nos referimos a estos asuntos se nos hace un nudo en la garganta y todo esto que sentimos realmente, pues muy rico, ¿no? A partir de una tragedia, pero pues a veces solo se necesita eso para despertar un poquito, ¿no? Y ser menos indiferentes. Pero de repente cuando todo vamos muy bien y de repente ¡chin! Una cosa de estas, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan asaltado un comando armado, un camión o no sé qué, que llevaba víveres para lo... Y además todo lo demás, ¿no? Creo que hasta los balearon. No, no, no, no, no, no, no. Periodismo después del sismo. Fernando Mejía Barquera escribe en Milenio que no hay periodistas perfectos, como dijo don Manuel Buendía, que tampoco era perfecto. Los médicos no se preocupan mucho de sus errores porque los entierran, pero los periodistas publicamos los nuestros, o sea, los errores, ¿no? Así hay que asumirlo. Sin embargo, hay periodistas que se hacen cargo de sus errores y ofrecen la disculpa correspondiente y otros nunca lo reconocen. De esto hablábamos, de que Televisa nunca reconoció su error, de lo que había sucedido con esa memorable transmisión de la escuela Repsamen de Frida Sofía, y en lugar de pedir una disculpa también, pues le echó toda la culpa a la María. Tampoco hay medios perfectos, pero algunos aceptan la comisión de errores y lo hacen públicos en beneficio de su audiencia. Otros prefieren culpar a un medio poderoso, por ejemplo Televisa, por inventar un personaje para hacer un reality show, aunque hayan seguido la línea presuntamente marcada por el medio cuestionado. A su vez, el medio poderoso prefiere responsabilizar a la Marina para no aceptar deficiencias en su cobertura. Medios y periodistas aprenderíamos mucho si a propósito del 19 de septiembre cada quien aceptara errores e insuficiencias, analizara su cobertura, compartiera la autocrítica con sus pares y con la audiencia. No habría desdoro en ello. Al contrario, la perfección no existe en la normalidad, menos en la emergencia. Es obvio que se cometen errores en esas circunstancias, ¿no? No se trabaja en condiciones normales, digamos, ¿no? Pero el periodismo más difícil es el informativo. Quienes lo ejercen, reporteras, reporteros, luchan por reprimir el deseo de opinar, normal en el ser humano, o sea, todos queremos opinar, para no editorializar. Es decir, tratan de controlar las emociones para no contaminar, digamos, la nota. Adicionalmente buscan que esta sea clara, breve, concisa, con datos confirmados. Y así debe ser la nota. Cuando no consiguen alguna de estas exigencias, quedan inermes ante la crítica de quienes no estuvieron en el lugar de los hechos. Pero se asumen con autoridad para cuestionar el trabajo de sus colegas, a veces incluso en nombre de las audiencias. Algunos articulistas regañan desde su tribuna: a ver, jóvenes, las reporteras y los reporteros tienen generalmente menos edad que quienes ejercen como articulistas. ¿Por qué no aplicaron las reglas básicas del reporteo? ¿Eh? Confirmar el hecho, recurrir a todas las fuentes posibles, contrastarlas, recordar que las fuentes oficiales o institucionales no son las únicas. Y hay que recurrir a todas las posibles, no publicar rumores. Afirmar sin haber hecho la necesaria investigación periodística que un medio, digamos Televisa, convirtió en un reality show la cobertura de la tragedia del colegio Repsamen, hace incurrir a quien lo afirma así en el mismo error que critica. Hasta ahora esa afirmación no está apoyada en elementos de investigación periodística. Confirmación del hecho a través de documentos o testimonios de fuentes identificables, no de opinantes que pidieron el anonimato. Esto lo deben de aprender en la escuela de comunicación. Contraste de estas fuentes. Si no hay eso, el asunto queda en el plano de la hipótesis o de la opinión. Habrá que esperar la confirmación seria periodística de esa hipótesis por parte de quienes la elaboraron. Por eso aquí nosotros decíamos, si no tenemos la seguridad de que ellos lo inventaron, porque si uno, pero ¿cómo es posible? Sí, hay una crítica que siempre tiene uno ganas de ejercer hacia Televisa y TV Azteca, ¿no? Que es una larga lista de cosas criticables, ¿no? Pero en este caso, pues es el manejo de la nota. Haya sido o no haya sido cierta, de todos modos, el manejo que se le dio, la forma, es lo que uno critica en primera instancia, ¿no? Así al bote pronto. Incluso sin saber que esto finalmente decantaría en algo que no sucedió, ¿no? Pero de eso a que inventaron, pues hay gente que dice, ¡claro que sí lo inventaron! Pero así con una seguridad que dices, ¡ay! Bueno, qué buena información tienen. Y luego dicen, ¡ah, es que lo que pasa es que ustedes están defendiendo a la...! No, estamos lejísimos nosotros de defender a la televisión, pero lejísimos. Las audiencias no son santas, ¿eh? Ni pobres víctimas a merced de medios malvados que quieren manipularlas. Obviamente sin audiencias no hay medios, y estos, particularmente los comerciales, tendrían que dejar de verlas solo como consumidoras y audiencias, y entenderlas, pues, como la oportunidad de recibir críticas, cuestionamientos, retroalimentación. Esto no aceptan las críticas, pues, las televisoras y los medios grandes, ¿no? Si no existe eso, la crítica de legitimidad que padecen los llamados medios tradicionales frente a audiencias será cada vez más acentuada. Las formas de acercarse a las audiencias... Ayer lo hablábamos con respecto a los millennials, ¿eh? Las formas de acercarse a las audiencias, de recibir retroalimentación, pueden ser muchas, pero una que no funciona ni funcionará es la que actualmente tiene la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión para sus medios afiliados. Un solo ombudsman para atender las críticas, cuestionamientos, propuestas, preguntas que pueden hacer millones de personas que ven y oyen las más de 1,000 estaciones de radio y casi 500 de TV de carácter comercial en México. Un solo ombudsman. El respeto y la promoción de los derechos de las audiencias tiene que ser una gran enseñanza de los sismos. Bueno, interesante, ¿no? El periodismo frente a una tragedia como esta, ¿qué onda? ¿Cumplió? ¿No cumplió? ¿En qué medida sí? ¿En qué medida no? Fernando Mejía Barquera. Bueno, pues ya son las 8:30 a.m. Pregúntole al señor Andrés de Jesús si ya está lista la música. La respuesta es afirmativa. Regresamos. contra el mal humor, la revista. Continuamos. Quizá la pieza más conocida, ¿no?, de Chuck Mangione, Feels So Good. Algunos les gusta, algunos no. Colores, textiles, texturas y formas de un mundo prehispánico se inaugura este sábado a las 5 de la tarde en Casa del Lago UB. Colores, textiles, texturas y formas de un mundo prehispánico. Hoy es jueves, en la línea telefónica Armando Ortiz. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a nuestro auditorio. Fíjate, Carlos, que queremos invitarlos el día de hoy a subirnos a un otero y contemplar... Bueno... ¿A un qué, perdón? A un otero. Ah. Es que escuché un eco por ahí, ¿ya no? No, aquí estamos. Yo te oigo bien. A ver. Permíteme. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho bien. Muy bien. Fíjate que el día de hoy, Carlos... queremos invitarlos a subirnos a un otero, a una loma alta, ajá, desde donde podamos contemplar el paisaje, desde donde podamos ver el camino que recorrió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mm. El día de hoy, en la Quinta de las Rosas, vamos a dedicárselo buena parte al Quijote de la Mancha, porque, ¿qué crees? El día de hoy vamos a leer el capítulo 52 del primer libro de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el último capítulo de este primer libro. Muy bien. Y te voy a decir, ¿tú en qué crees, en qué te imaginas que termina el último capítulo? No me acuerdo. Pero imagínatelo. En que, pues, Don Quijote... sigue haciendo de las suyas. Exacto, Carlos. No podría terminar de otra manera. Uh-huh. Uno pudiera pensar que ya llevan manso a Don Quijote en una jaula, donde un mago ya lo lleva dominado, controlado, y entonces Don Quijote pues llega, lo sacan de la jaula, lo meten a una cama, le ponen una camisa de fuerza, le dan de comer y ahí lo mantienen tranquilito. Se ha ido fortaleciendo. No, Carlos, resulta que Don Quijote va platicando todavía con algunas personas en el camino, se encuentra con un cabrero. El cabrero nos cuenta una historia, por cierto, muy fascinante en el capítulo 51, una historia también de amor, pero después el cabrero entra en una discusión con Don Quijote. Y empiezan a golpear. Don Quijote agarra un pedazo de pan y se lo zorraja en la cara y le saca sangre, y el cabrero se va sobre Don Quijote, Sancho Panza se quiere meter, el cura, el canónigo, todo, y todo termina como en una función de cine, como de Loco y del Gordo y el Flaco. Reventaban de risa el canónigo y el cura, saltaban los cuadrilleros de gozo, susaban los unos y los otros como lo hacen a los perros cuando en pendencia están trabados. Solo Sancho Panza se desesperaba porque no se podía desasir de un criado del canónigo que le estorbaba que a su amo no ayudase. En resolución, estando todos en regocijo y fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían, oyeron el son de una trompeta tan triste que les hizo volver los rostros. ¿Y qué crees que hizo esa trompeta, Don Quijote? Le activó nuevamente el alma de caballero. Era una procesión de una virgen en donde todos van de blanco y Don Caballero levanta y dice, ¡ay, alto! Porque esa trompeta lo que está haciendo es llamarme a una nueva aventura. Lo que yo veo ahí, veo a que llevan presa a una mujer santa y todo eso, y no era otra cosa más que la figura de la Virgen que la llevaban en una procesión. ¿Y qué hace Don Quijote? Se va sobre ellos. Pero también, ¿en qué terminan las aventuras de Don Quijote? De un garrotazo lo tumban del caballo, ¿sí? Y cae Don Quijote al suelo, y el que lo va a consolar es Sancho Panza. ¿A dónde va, señor Don Quijote? ¿Qué demonios lleva en el pecho que le incitan a ir contra nuestra fe católica? Le grita Sancho Panza antes de que lo tiren, y cuando lo tiran, Sancho Panza va y le dice, oh flor de la caballería, que con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus tan bien gastados años. Oh honra de tu linaje, honor y gloria de toda la Mancha y aún de todo el mundo, el cual faltando tú en él, quedará lleno de malhechores sin temor de ser castigados de sus malas fechorías. Oh liberal sobre todos los alejandros, pues por solo 8 meses de servicio me tenías dada la mejor ínsula del mar que ciñe y rodea. Fíjate, termina como empieza, Carlos. Mm. Termina como empieza, y ahí está Sancho Panza hablando de todo esto, y también nos enteramos de algo. Estas aventuras del primer libro, Carlos, duran 8 meses. Mm. 8 meses desde que Don Quijote... ¡Ay, mira qué buen punto! ...sale con Sancho Panza, sí. ¿Sí? En ese tiempo en que le ofrece la ínsula. Y todavía cuando ya llegan a la casa, la esposa de Sancho Panza, Juana Panza, que advierte bien Cervantes, uh-huh, no son hermanos, sino que así se acostumbra a decirle, dice, le exige, le dice, bueno, ¿y qué me trajiste por ahí? Como cuando la esposa llega al marido del trabajo, ¿me trajiste unas zapatillas? ¿Me trajiste un corsé? ¿Me trajiste, a ver, ¿qué me trajiste? ¿Ya te dieron siquiera el trabajo que te ofrecieron? Ah, ándale, ¿qué me trajiste? Le dice Juana Panza. Entonces, es fabulosa la historia, el final lo termina de la misma manera en cómo han estado las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El día de hoy vamos a tener a Don Quijote de la Mancha, vamos a tener chocolate con pan porque queremos celebrar... ¡Ay, qué rico! ...nuevamente que ya llevamos varios libros terminados así. Leímos a Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, leímos también libros de ese tamaño, leímos 100 años de soledad, donde también hicimos una rica comida con 100 años de soledad. Y hoy que nos toca el capítulo 52 de la primera parte del Quijote de la Mancha. Con morcilla, con chorizo, con fabada. ¿Qué más quisiéramos? solo nos alcanzó para el rico chocolate y el pan, Carlos. Fíjate que me decía un amigo hace mucho tiempo, que me quejaba yo, porque nos sucede a los lectores que de repente tomas un libro y no te prende, no te rasguña, no te sangolotea o no te conmueve, y entonces agarras otro y lo mismo, y otro y lo mismo. Y dice, cuando te suceda eso, vuélvete a los clásicos. Y si claro, es el Quijote, claro, mejor. Claro. O sea que ese es un muy buen consejo. Y cada vez que te oigo hablar de todo esto con tanta vehemencia, una vehemencia quijotesca, diría yo, me dan ganas de regresar al Quijote. Y no hay que tenerle miedo al Quijote, Carlos, porque el Quijote es muy grande y uno piensa que de una sentada se lo va uno a leer. No, sí, no, eso sí, téngalo ahí a la mano. Mire, el Quijote es como la fruta fresca. Uh-huh. Hay que tener una canasta de fruta en la casa a la mano. Eso debe sí, ser sí, sí, como una tradición de nosotros, para que cuando lleguemos y queramos comernos una golosina, encontremos la fruta. Entonces así, uh-huh, tengamos a la mano el Quijote en la sala, para que cuando lleguemos y tengamos ganas de prender la tele, porque estamos aburridos, agarremos el Quijote y empecemos y busquemos, no necesariamente para leerlo de principio a fin, busquemos algunas aventuras que son muy sabrosas, como diría Don Quijote. Uh-huh. Entonces, realmente te digo, la experiencia que hemos tenido con este libro es fabulosa y nos ha enriquecido tanto, pero al mismo tiempo despertado la imaginación, que sí nos podemos subir a una loma alta, Carlos. Que por cierto, Antonio Quinto dice que él pensaba que Otero era un apellido, que gracias a ti por ilustrarte, que es una loma. Sí, sí. Igualmente me uno a Toño. Sí. A Otero le pusieron porque la palabra otear... Es de otear, ¿verdad? De ojear, claro, así es cierto. De otear, de echar un ojo. Otear a lontananza. Te subes a un otero, que podría ser un ojero, una manera de ojear, ¿sí? Y ahí es donde contemplas el camino que recorrió Don Quijote de la Mancha. Vamos a leer también el artículo de don Francisco Ayala, un gran hombre estudioso del Quijote, sobre la invención del Quijote, de dónde surge el Quijote. Porque nosotros tenemos por ahí también la idea de que si bien Cervantes es un gran escritor y todo eso, la historia la conoció por ahí, de algún caso que por ahí se dio en su zona. Entonces, ¿de dónde surge el Quijote? Lo vamos a leer también con don Francisco Ayala. Vamos a leer ese poema fabuloso de León Felipe. Por la lejana llanura se deja ver la figura de don Quijote pasar. Vamos a leer, hermano. Porque la revista Sur, cuando se cumplieron los 400 años del Quijote, sacó un número especial donde salieron artículos de Nabokov, de Dostoyevsky, de Rubén Darío y de León Felipe acerca del Quijote. Entonces vamos a leer, tenemos esa revista, me la regalaron, por cierto, un número muy especial, y vamos a leer algunas cosas de esta revista para el día que celebramos hoy el último capítulo de la primera parte El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pues muy bien, Armando. Hay algunos nombres, Carlos. ¿Por qué le pusieron a Dulcinea Dulcinea? ¿Por qué le pusieron a Rocinante Rocinante? ¿Por qué Don Quijote es Don Quijote? Y todo eso también lo vamos a ver. Y algunos nombres, la onomástica de Don Quijote es fabulosa. Don Quijote tenía, Cervantes tenía una gracia para poner los nombres de que no te imaginas. Caraculambrio, por ejemplo, que le pone por ahí a uno, o va la princesa Micomicona. Todos estos nombres, toda la onomástica que tiene también. Bueno, por supuesto, no toda. Vamos a darle un refilón, porque sería un volumen enorme lograr ir tras toda la onomástica de este fabuloso autor, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Yo siempre he dicho, Carlos, que si en algún momento mágico me dieran la oportunidad de conocer a algún personaje histórico, por supuesto a Jesús, porque soy una persona religiosa, pero en cuanto a literatura, yo no lo dudaría. Yo quisiera pasar una tarde con Don Miguel de Cervantes Saavedra platicando con Don Quijote. Muy bien. Creo que en todas estas tardes que hemos estado leyendo el Quijote y platicando el Quijote en la Quinta de las Rosas, que ya nos lleva más de 2 años, Carlos, creo que al menos en sumum, una tarde o dos, sí la hemos pasado con Don Miguel de Cervantes Saavedra. Voy a tratar de hacerlo hoy. Una tarde con Don Miguel Cervantes. Una tarde con Cervantes. Gracias, Armando. Igualmente, que estén muy bien y nos vemos los que quieran chocolatito con pan y quieran escuchar una muy sabrosa plática sobre Don Quijote de la Mancha. Le vamos a estar en la Quinta de las Rosas. Ándale, pues, saludos a los talleristas. Igualmente, hasta luego. Ay, de veras, buena idea, ¿eh? Abel Domínguez, saludos a Carlos, revistero mayor. Ay, muchísimas gracias por lo que nos dice. Muy amable. Y nos manda un abrazo. Mariana Ruiz. Chuchín, muy bien por Feel So Good. Excelente lección para esta mañana. Chuchín, te mandan saludos. Y vamos a la más música cuando faltan 14 minutos ya para que sean las 9. radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Probando. No me vas a ver, voy a salir así. Probando. A ver. Bueno, ya estamos al aire. Willy Colón, Camino al Barrio. Bueno, los sábados en la ciencia, este programa del que ya hemos hablado tanto y tantas veces, y del cual pues estamos muy contentos de que continúe, ¿no? Toda esta labor que le dio tanto prestigio a Adalberto Fox, y ahora con Rodrigo López, que también está, como dicen, haciendo su propia historia ahí en Sábados en la Ciencia. Te saludo con mucho gusto, Rodrigo. Hola, Carlos, muchas gracias por ahora vienes de fotógrafo. Invitarnos. Sí, un poquito. De fotógrafo y de grabador. Ajá. Bueno, está grabando a nuestra amiga Blanca Cortina, que es bióloga y que va a estar como invitada el día de mañana en Sábados en la Ciencia y en el Museo de Antropología a las 11 de la mañana. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carlitos. ¿Cómo van los manatís y cómo van los humedales? Pues vamos muy bien. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas. Sí. Pues con lo del proyecto del manatí estamos excelente. Digamos que es uno de los mejores proyectos ahorita y y con un gran éxito, sobre todo con la gente de las comunidades, que ya está bien consciente de proteger a esta especie. Si tuvieran nombre las investigaciones, diríamos investigación Enrique Portilla. Exacto. ¿No? Sí. Y que ahora, pues tomó la estafeta Blanquita desde hace ya, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Pues ya llevamos más de 18 años. 18 años. Bueno, pero eso será motivo de otra charla. Claro. Porque, ¿qué va a pasar mañana? Platícanos. No, el sábado. El sábado. Es el como sábado. Siempre vienen los viernes, sí. Me quedé con la idea. Bueno, pues el sábado estamos invitados para dar una charla donde, bueno, también se va a hablar sobre el manatí. Uh-huh. Pero en este caso va a ser sobre los mamíferos marinos, que a la charla le pusimos los nómadas del mar. Uh-huh. Sí, todos esos viajantes, navegantes que viven en nuestros océanos. Están oceanos. Las ballenas, están las ballenas, los delfines. Y hasta ahí me sé. ¿Eh? Hasta ahí me sé. ¿Nada más? Sí. Las morsas. Ballenas, delfines, focas, lobos marinos, las orcas, los cachalotes. Uh-huh. Y el manatí también. ¿Cachalote qué es de la ballena? ¿No es familiar? El cachalote, pues no entra en las especies de las ballenas, no. Porque el cachalote tiene dientes. Entonces es muy diferente y las ballenas no tienen dientes. ¿Tiburón? Tampoco. O sea, el cachalote es un mamífero marino, igual que los delfines, igual que las ballenas. Pero no con el tiburón, no. En su clase ya me hubiera reprobado, Sí, a todos. Tengo que ponerme a estudiar. Sí, hay que estudiar, Carlitos. Y bueno, pues va a estar muy interesante. No, y pues a los niños no. Les encanta, nos encanta. Es que además hay mitología que tiene que ver con esto, y los cuentos, la ballena, Pinocho y tantas cosas, ¿no? Sí, bueno, pues le dicen la ballena de Pinocho, no es una ballena, la que sale en la película de Pinocho es un cachalote. Ajá. ¿Sí? O Moby Dick es un cachalote. Moby Dick, también. Cachalototote. Sí, cachalote blanco. ¿Y por qué dicen la ballena? Pues vamos blanca. A aprender muchas cosas. Mira. En este sábado en la ciencia y que tiene que ver con los mamíferos marinos y algo que está ocurriendo muchísimo y más ahora es los varamientos de los mamíferos marinos. Y pues ahí en el sábado vamos a explicarles por qué se varan los mamíferos marinos. Es llegar a la playa. Sí, varamiento es cuando llegan a las playas y ahí se quedan. Entonces pueden llegar vivos o muertos. Y en caso de que lleguen vivos, pues les vamos a explicar qué hacer, qué deben hacer, para principalmente todas estas personas que viven cerca de las costas. y cómo atender un varamiento. Entonces también estamos dando cursos. ¿Se va a hacer un simulacro? De varamientos. ¿Se va a hacer una simulación? Sí, se hace una simulación con un inflable de delfín o de ballena. Ah, qué bien. Oye, como soy mal alumno, te pregunto a lo mejor algo tonto. Esos varamientos son involuntarios, digamos, pero hay algunos, o yo he oído, leído, no sé, de varamientos que son a propósito, como una especie de suicidio. Ah, bueno, hay algunas especies, bueno, la mayoría de los varamientos, pues son por causas de, por muchas causas. Uh-huh. Una de ellas pueden ser enfermedades, desorientación, contaminación también, también, ¿no? Pero sobre todo, pues, por hambre también podría ser, por hambre. ¿Por hambre? ¿Por qué? Perdón. Por hambre, de que quieran comer a alguna presa. No, por hambre no creo, porque ellos tienen un radar que se le llama ecolocalización y con este radar ellos buscan su alimento. Más bien puede ser una desorientación, utilizan más el oído los mamíferos marinos. Entonces, si hay alguna por ahí enfermedad en el oído, pues es lógico que su radar no les va a funcionar. ¿Hay guías? Y bueno, para el caso que tú decías, hay una, por ejemplo, hay una especie que es la ballena piloto, que tiene un líder. Y aquí es bien increíble este comportamiento, porque si el líder de esa manada se llega a enfermar o cualquier cosa que le pase y se llega a varar, todos los demás lo siguen. Y entonces ahí hay un varamiento masivo, porque todos se van a varar. Machos y hembras. Machos y hembras. O sea, toda la manada sigue al líder. Uh-huh. Y cuando han ocurrido estos varamientos, lo que hacen los científicos es tratar de localizar al líder para incorporarlo nuevamente al mar y entonces tratar de... ¿Hay especies que son más susceptibles a estos varamientos? Sí. Por ejemplo, esta especie. Ah, ya. Pero pues es bien interesante hablar del comportamiento de los mamíferos marinos. Es como una clase de un año, es bien interesante. Y presentan comportamientos padrísimos y además mucho mejores que el de nosotros los humanos. Ah, no, pues eso es obvio. Pero bueno, pues ojalá puedan llevar a los niños que les encantan estos temas y sí, vamos a tener también actividades recreativas, ¿no? Con los niños. A las 11 empezamos con taller a las 11 el sábado. El taller. En el Museo de Antropología. No, primero empezamos con la charla. La charla la va a dar el doctor Eduardo Ortiz, también del Instituto de Investigaciones Biológicas, y bueno, pues también un experto en el tema. Y ya después de la charla, ya más empapaditos en el tema. Sí, ya con la charla que del doctor, arrancamos con las actividades con los niños, y pues bueno, ya estas actividades tienen que ver con lo que van a aprender en la charla con el doctor Eduardo. Y ya en el taller propiamente, ¿como qué elementos usan? Bueno, en el taller vamos a llevar unos esqueletos, unos cráneos de delfines para que los chicos los conozcan. A veces piensan que son cráneos de dinosaurios, pero no, ya van a ver qué son. Les vamos a explicar. Vamos a llevar cráneos auténticos de delfines, de manatí, algunos otros huesos como costillas, vértebras. Vamos a llevar una exposición fotográfica también. Uh-huh. Y vamos a tener algunas dinámicas para los niños de juego y dinámicas didácticas que hagan algunas manualidades, todo referente a los mamíferos marinos. Te mando muchos saludos, Yolanda Castro. Ah, la doctora Paz con Yolanda. Ajá, ah, claro. Mira. Muchas gracias. Ya somos dos. Y manda un delfinito ahí. Ay, claro. Delfín, hay que buscar un icono de un manatí también. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, el sábado, a las 11 de la mañana. Rodrigo, no sé. Bueno, pues nada más invitarlos a que vean todo el programa completo de charlas y talleres, que vamos a tener ya en este ciclo de septiembre a noviembre. Las áreas, bueno, que hemos incluido son salud pública y alimentaria, biología, comercio justo y ciencias agrícolas. Entonces, está muy interesante, son charlas impartidas por investigadores, tanto de miembros de la Academia de Ciencias como de la Universidad de Veracruz. ¿De este sábado? Son sábados, hasta el otro viene con la máquina de los sentidos. Ajá. Que también va a estar muy interesante. Es por la doctora Elvira Morgado. Entonces también la tendremos, yo espero que por aquí, para que, bueno, también ella nos platique la charla que va a tener. Pues con todo gusto. Y me dio mucho gusto saludarte. Sí, Blanca. A mí también, Carlitos. Y bueno, muy importante mencionar, como tú dijiste, al maestro Enrique Portillo Ochoa, que es uno de los que inició todo el proyecto de conservación del manatí. Y pues aquí seguimos con grandes resultados. Ya, como dices, en otra plática les contaré cómo va el proyecto de conservación del manatí. Bueno, Rodrigo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Carlitos. Hasta luego. Chuchín. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Al 100%. Bueno, Germán Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, estamos aquí, bien, bien, bien, bien. Arreglando el mundo. Arreglando el mundo, sí, sí. Al fin que está re fácil, ¿no? Cualquier cosa. De fútbol no hablo, no son tiempos de hablar de fútbol, ¿no? No, pues ganó el Tiburón, ¿cómo no? Ah, sí, es cierto, sí, sí. Eso sí es noticia. Sí, sí. Perdieron los Pumas, eso ya no es noticia. Bueno, eso ya no es noticia. Eso ya no es noticia. Pero está bien, algunos decían, no, es que es muy pronto, que el duelo, que no sé qué. Yo creo que la gente necesita entretenerse, todos necesitamos entretenernos, distraernos, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente, creo que sí es... Y el fútbol es un distractor muy rico, sí, que sí, nos gusta mucho. Sí, sí, sí. Tienes, no significa, no quiere decir que te olvides de las tragedias. No, pues obviamente no. Porque ahí están. ¿Cómo se van a olvidar? Pero necesitas siempre tus dosis de espíritu. Sí, si no, imagínate la depresión. Sí, totalmente. Que tampoco hay que caer en el lado extremo de Televisa, que no entienden, ¿verdad? Ni Televisa ni TV Azteca. Todo lo hacen un teledrama, ¿no? Sí, son todo. Como el formato de comedia. Alguien lo dijo ya, sí. Como de telenovela, ¿no? Todo lo llevan al reality show, todo. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Y además lo musicalizan. Sí, sí. Entonces... Todos los sentimientos nobles que surgen de una sociedad, como es la solidaridad, el compromiso, todo eso lo vuelve en una cursilería, pero rampante, ¿no? Eso es horrible, ¿no? Sí, el efecto es el contrario. Totalmente. Que quieren, en todo caso. Y, sí, ¿no? Y todavía siendo más maquiavélicos, es la necesidad de demostrar esas actitudes hasta la cursilería, de tal forma que la organización se desvanezca. Porque la organización pues sí, sí le... No hay que olvidar que es rating. Sí, y el rating es dinero. Claro, entonces, claro. Lo chocoso de esto es que medran con la tragedia, y van y le dicen al familiar que cómo se siente en ese momento. Y todo para que la gente esté allí, porque están midiendo constantemente el rating. Por eso lo de la Repsamen, ¿no? Que estaban felices porque tenían un rating altísimo. Sí, sí, sí. Y cuando se les cayó el teatrito, no nada más a los culpables, quien haya sido, agarraron sus cámaras y se fueron a otro lado. Sí, ¿no? Sí, yo ya veía a Denise Merker, a Carlos Loret de Mola y a Daniele, que era la reportera, entre los escombros de su credibilidad, ¿no? Ni quien lo rescate, por cierto, porque pues cayeron en sus mentiras bárbaras, ¿no? Más que sus mentiras de que no estaban conscientes de que era una mentira, pero sí de su forma de hacer el show de la noticia. Yo a Daniele sí la rescataría. Me parece que es una buena reportera y que estuvo, pues austera, no estuvo como en este tono, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los otros son monstruosos. No, son insoportables, además. Maquiavélicos. Incluso era más mesurado López Dóriga, fíjate. Pues por eso lo corrieron de allí, le dijeron, ¿sabes qué, viejito? Bueno, tú vete a buscar. Aquí estamos acá nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Así son duros, duros los dos. Sí, sí, sí. Y aparte no dejan hablar a la gente. No, es que son muy groseros, además. Sí. Ser entrevistados por ellos es Sí, insufrible, ¿no? Sí, sí. Y ahorita su personaje favorito va a ser la perra Frida. Ese es el personaje a explotar ahorita. No, es realmente lamentable todo ese tipo de cosas. Lástima que nosotros en un medio estemos hablando de otros de otro medio, pero es que es inevitable, ¿no? Pero es que también tenemos que hacer otras opciones, Carlos. Los medios de comunicación tenemos que buscar siempre, y sobre todo los medios públicos, hacer otras alternativas. No podemos. Por eso se habla de las defensorías y las audiencias. Claro, claro. La gente tiene el derecho a que no lo traten así. Yo me siento derrotado en los medios públicos cuando llega algún personaje a ser parte de los medios públicos ya formado en la escuela de Televisa. Ahí sí ya me siento derrotado. Digo, no puede ser que nos estén invadiendo, ¿no? Uh-huh. Esta es una invasión, ¿no? Como, por ejemplo, dejé de ver ESPN, ¿no? Ajá. Y ESPN a mí me gustaba porque... Pues hay un punto de vista de personajes críticos al fútbol y a los deportes. Ah, porque ya metieron al... No, ya. Ya está Televisa metidísimo ahí, increíble, lleno de americanistas, ¿no? Ya nomás prendo el canal y me da urticaria, mano. No puede ser. pero bueno. Bueno, pues cámbiate a Fox entonces. No, esta es la otra escuela, Televisa. Estamos invadidos por Televisa, no. Terribles, pero bueno, en fin. Bueno. Y bueno, vamos a las cosas muy intransigente. Más edificio. Sí. Es que hay que cambiar este país, Carlos, hay que cambiarlo definitivamente. Bueno, traigo aquí el número más reciente de Tramoya, Carlos, que... Ah, mira, perdóname, porque sí. Antonio también dice, ¿qué tal la entrevista de Marín al soldado Luis, aquel que lloró cuando encontró... Sí, ese tipo de cosas no necesitan meterle más quejidos, ¿no? Uh-huh. ¿Y Carlos Marín? Me imagino, no vi esa entrevista. Debe ser Carlos Marín. Debe ser Carlos Marín, bueno, no la vi. Adelante. Pero bueno, más un paréntesis. ¿Quién debe sido Carlos Marín? Recordando el trabajo de investigación y periodístico y que queda para la historia, recomendaría los trabajos que hicieron en su momento Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska con el terremoto del 85. Son unas crónicas fabulosas, ¿eh? Sí, son, bueno, pues son los papás de la crónica, ¿no? Sí, muy buenas. Ahí se da otro ejemplo de periodismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la revista Tramoya, que tiene su número 131, tiene ahora una labor muy interesante porque nos presenta monólogos. Tú sabrás, Carlos, que los monólogos en el teatro, cuando menos desde mi punto de vista, son muy difíciles. Pues sí, son muy difíciles porque es antinatural que esté hablando una persona sola tanto durante una hora y cacho, ¿no? Sí. Es muy difícil. Y bueno, ahora algunos les llaman unipersonales también, ¿no? Uh-huh. Pero lo peor que he escuchado son el stand-up. Son Estados Unidos, pero no son monólogos realmente, es otro tipo de cosas. No, pero se confunde, ¿no? Entonces, ahora el stand-up, pero... O sea, si no hablas en inglés, no estás en este planeta. No, pero hay un grupo que se llama stand-upedo. Eso ya es chistoso, o sea, una grosería. Bueno, grosería no, digamos que... a mí no me gusta... huele muy mal eso. Está muy bien. Pero bueno, trae 5 monólogos que rescata esta revista Tramoya, que por cierto, aquí hay un grupo que tiene su espacio en la Avenida Revolución, que se llama Área 51. Ah, son muy buenos, sí. Sí, entonces ellos hicieron el año pasado el festival de monólogos unipersonales. Entonces Héctor Herrera y Paco Beberido se dieron a la tarea de seleccionar obras de estos monólogos y los traen aquí a Tramoya. Ah, qué bien. Todos son jóvenes, por cierto, ¿no? Y está, por ejemplo, Bambi, Dientes de Leche, de Antón Araiza, que a ti te va a encantar, Carlos, porque habla de fútbol, habla del Mundial del 86, y sobre todo hace una relación de la gente que no tiene nada que ver con el fútbol, pero la vida es un balón también, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando llega el Mundial, todo el mundo... Pues si Dios es redondo, pues... ¿Verdad? Con los bien, no voy a ser un balón. Juan Villoro, ¿no? La tierra es una pelota. Exacto. Y aparece Concepción León, o Conchi León, que es de Yucatán, que nos presenta a Cachorro de León, que es un monólogo relacionado con una experiencia familiar que ella tiene. Ana Lucía Ramírez nos presenta esa que una noche cayó del árbol. Ella es egresada de la Universidad Veracruzana, por ejemplo. Mariana Arta Sánchez nos habla de Mr. Bright, que es un trabajo sobre una novela negra, por decirlo de esta forma. Es una historia que habla de una señora que presenta un guión para hacer una película de cine. Un guión de cine. Y se mezcla un asesinato real en esa historia, ¿no? Adrián Vázquez habla del hijo de mi padre, otra experiencia personal también. Adrián Vázquez también es egresado de la facultad de actor, teatro. Sí, buen teatrero. Exacto. Entonces, nos muestran además de sus dotes de dramaturgos, que están aquí sus monólogos en este número de Tramoya, pues ya cuando los ponen en escena, abarcan todo. No está Alejandro Ricaño. No, fíjate que no que parece. Ya es estrella. No, pero a mí me gustaría leer algo, un unipersonal de Alejandro Ricaño. Fíjate. Bueno, pues qué bueno. Fíjate que se me están yendo los ojos porque los monólogos se me acomodan aquí para grabar. Sí, exacto, exactamente. Para los bocadillos literarios que yo quería meter también algo de teatro. Sí. Ya dámela. Para ti. No te va a encantar el de fútbol. Te va a gustar. Va a ser el primero que voy a leer. te va a gustar mucho. Además tiene un formato que así lo hizo Te acuerdas, Vicente Leñero tiene uno que se llama Los Perdedores. Ah, sí. Y son tres monólogos de un portero. Sí. Y luego de un beisbolista. Y todos fracasados, todos sí, así sí, como de nuestros equipos, vamos. Sí, sí. Como si jugaran en los Pumas o... No, a mí me encanta el del jardinero central. Ajá. Está en la soledad. La soledad del jardinero central es fantástico. Hasta el nombre está padre, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿De veras, sí, en qué tanto estarán pensando en un juego como el béisbol que tiene tantas pausas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que además no ves las señas, tienes que tener muy buena vista porque las señas que no, se hacen el pitcher y el catcher están pero es que distancias fíjate, enormes. Deben tener muy buen oído porque cuando choca el bat, tú sabes, con la pelota, saben ellos por el sonido del choque hacia dónde va, qué tan lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, viste que yo creo que era un tercera base que iba persiguiendo un flycito que iba para afuera del campo, pero ya ves que luego van y se estrellan contra el público. Uh-huh. Y pues cayó encima de una gente y le tiró su hot dog y todo. Sí, sí, sí. Y el otro lo... Pero fue y se lo compró y todo el mundo... Sí, le tiró su comida, así como, ¿no? Sí, sí. En fin, pues dijo este número de tramoya, el 131, pues te va a gustar entonces mucho. Son monólogos. Y qué bueno que pudiera representarse aquí en la radio, ¿no? Muy bien. Pues bien. Gracias, Germán. Que tengas una buena semana. Igualmente, que estás muy bien. Hasta luego. Mariana Ruiz, muchas gracias. J. Ramos, excelente rola la de Queen, Chuchín. Para comenzar el jueves, dice el coronel 70. Bueno, ¿qué hora es? Las 9:17. Vamos a un poquito de música y a ver para qué nos da tiempo de regreso. A ver, dice Chuchín que no pasó la prueba de control de calidad de esta rolita. Y como él es perfeccionista, pues va a buscar otra. Pero antes de que se me olvide, porque siempre traigo la idea de comentarles que donde era antes ginecología, ahí por Bomberos, no sé si sepan, pero ahora ya está ahí el 6 Sub, que es el servicio médico que le da a empleados académicos y de confianza en la Universidad Veracruzana. Pero a la vuelta, ¿cómo se llama la calle, Rosy, la que está a la vuelta, la empedrada? Ernesto Ruiz Medina, Ortiz Medina, la calle empedrada, donde está la clínica de reproducción sexual. Pues está sobre la calle Córdoba. Eso, Córdoba, bueno, Córdoba. Gracias. Entonces, porque la entrada del 6 Sub, del servicio médico, está sobre Ortiz Medina, pero a la vuelta está la calle Córdoba. Ahí hay otra entrada. No se vayan con la finta también del nombre de clínica de reproducción, ¿qué? De talleres de reproducción y sexualidad y todo eso. Además de eso, como una labor de extensión universitaria en términos de salud, hay médicos que están ofreciendo a precios realmente simbólicos consultas de especialistas. Y además tienen el servicio de análisis clínicos y de ultrasonidos. No tienen todo de toditito, pero todo a muy bajo precio. Realmente los costos son, pues es un servicio de la universidad. Entonces tómenlo en cuenta porque vale la pena. Además son, me decía alguien, ya han de ser pasantes. No, no son pasantes, son médicos, pero además son especialistas. Claro, hay un filtro ahí de un médico general, ¿no? Y ya cuando lo consideran, bueno, pues y además no le dicen a usted como en otras instituciones de salud, no, pues sí lo va a ver el ginecólogo, pero le toca dentro de 6 meses. No, pues ya dentro de 6 meses, ¿ya para qué, no? Aquí es rápido. Entonces, por ejemplo, a los universitarios les cobran creo que 60, 70 pesos la consulta de especialista, y al público en general creo que les hacen un estudio socioeconómico rápido, será 100 pesos, una cosa así, ¿no? Entonces vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí, lo que diga Chuchín, eso se hará. Yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Bueno, antes de despedirnos, recuerden que este sábado Laura Rebolloso va a llevar a cabo un taller de son en la Casa de la Cultura de Coatepec a las 10:30 de la mañana. El taller de jarana, de requinto, de leona, de canto, de zapateado. Los niños a las 10:30 y los adultos a las 11:30. Imparte la misma Laura Rebolloso. Pues tiene más de 25 años de experiencia en estas lides, ha participado en grupos muy prestigiados, tiene experiencia a nivel internacional y además me parece que, bueno, no, la verdad es que no sé cuánto cuesta o si cuesta, pero es en la Casa de la Cultura de Coatepec el sábado.